1. Psicología social de las organizaciones. Objeto. El objeto de este capítulo es presentar un esquema que articule los conceptos de institución, organización, grupo e individuo. Estos han sido abordados por E. Pichon Rivière en la caracterización que ha hecho de los ámbitos psicosocial, individual, sociodinámico, grupal, institucional y comunitario. Dicha caracterización ha propuesto un orden inclusivo. Lo comunitario incluye lo institucional, que a su vez incluye lo grupal y que a su vez incluye lo individual. Sin dejar de reconocerlo, me propongo explicitar las determinaciones recíprocas que existen entre estos diferentes ámbitos fenoménicos. Las relaciones de inclusión no son las únicas que permiten relacionar estos conceptos. La organización, por ejemplo, no solo incluye a los grupos, no solo es un conjunto de grupos, sino que los determina y es, a su vez, determinada por ellos. Consideraré también el factor situacional, o sea, las características de tiempo y espacio que permiten comprender cómo estas determinaciones recíprocas concurren a la dinámica de los cambios sociales. Y finalmente, ejercitando una crítica de la vida cotidiana, pondré estas consideraciones en el marco de una contradicción universal, la que se establece entre individuo y sociedad, y su correlato en la problemática que nos ocupa, la de la dialéctica sujeto-organización. 1. Psicología social de o en las organizaciones. Para responder a esta pregunta debo comenzar por citar diversas definiciones de psicología social. En los distintos trabajos que componen el libro El proceso grupal, E. Pichon Rivière define esta disciplina de variadas maneras. Aquí citaremos solo dos. 1. La psicología social como disciplina aborda la relación entre estructura social y configuración del mundo interno del sujeto y su indagación se centra en la interacción. 2. Es la ciencia que estudia los vínculos interpersonales y otras formas de interacción. Ana Quiroga, por su parte, dice que 3. La psicología social consiste en el desarrollo sistemático de la pregunta por el sujeto y se plantea el análisis de las relaciones entre estructura social y configuración del psiquismo, lo que implica focalizar como unidad de indagación la dialéctica entre sujetos, e investigar en su estructura y función las distintas unidades interaccionales que operan como mediaciones entre las relaciones sociales fundantes del psiquismo y la subjetividad 2. Finalmente, para concluir esta enumeración, Maisonneuve indica que 4. El objeto de la psicología social es establecer cómo cada sujeto se adapta a las normas colectivas, cómo se integra en los medios que lo rodean, qué rol desempeña allí, qué representación se forma él de tal rol y qué influencia eventual ejerce en el mismo 3. Puedo señalar que todas estas definiciones ponen en evidencia la relación entre sujeto y estructura social, como un modo de aludir a la contradicción fundante de la disciplina que caracterizan. La contradicción individuo-sociedad. Los desarrollos de Pichon Rivière y Ana Quiroga, producidos a partir de estas definiciones, indagan principalmente los campos de lo grupal, ámbito sociodinámico, y de lo comunitario. Constituyen una psicología social en los grupos, y una psicología social en la comunidad. En este sentido, es posible definir entonces una psicología social en las organizaciones, cuyo objeto es la indagación de las interacciones entre individuos en ese ámbito específico y sus efectos sobre la configuración del mundo interno de cada uno de ellos. Se trata, desde este punto de vista, de una definición cuya ética está comprometida con el sujeto, y que instituye como criterio de salud el de adaptación activa a la realidad. Psicología social en las organizaciones es, por lo tanto, pensar en los individuos, producidos por ellas y productores de ellas. Las organizaciones son, desde esta perspectiva, el contexto de acción en el cual se hacen decodificables las conductas de los sujetos. Reconocer la pertinencia de una psicología social en las organizaciones obliga a caracterizar específicamente los núcleos temáticos que constituyen esta disciplina en dicho ámbito problemático. Significa, por ejemplo, que el núcleo temático de vínculo debe comprenderse en el marco de las relaciones de poder que son constitutivas de las organizaciones. O que la dialéctica necesidad-satisfacción debe desarrollarse describiendo los distintos tipos de necesidad que los sujetos satisfacen en sus organizaciones, ya que no es lo mismo pensarlo en una fábrica que en una parroquia. ¿Qué es entonces una psicología social de las organizaciones? Recurro aquí a otras definiciones de Pichon Rivière en el mismo texto citado anteriormente. 5. Ciencia de las interacciones orientada a un cambio social planificado. 6. Interciencia cuyo campo es abordado por una multiplicidad interdisciplinaria. existe una epistemología convergente de la cual derivan multiplicidad de técnicas. Estas dos definiciones, sobre todo la primera, que alude a un cambio social planificado, parecen poner el énfasis en el otro polo de la contradicción individuo-sociedad, es decir, en el de la estructura social. También lo hace Ana Quiroga cuando propone investigar en su estructura y función las distintas unidades interaccionales que operan como mediaciones entre las relaciones sociales, véase más arriba. Me encuentro aquí frente a la necesidad de caracterizar en su especificidad fenoménica los sistemas interaccionales en los que el sujeto está inmerso y de los cuales emerge. Una psicología social de las organizaciones tiene por objeto, entonces, el estudio de las organizaciones como dominios fenoménicos de interacciones específicas. Implica un ecro, esquema conceptual referencial y operativo, que contenga explícitamente a representación del ámbito organizacional. Debe articular y caracterizar en sus interacciones recíprocas, el concepto de organización con los de institución, grupo e individuo. Para la psicología social de las organizaciones, estos conceptos extraen su potencia de la mutua interacción, y adquieren una cualidad específica que emana de su integración. Tomando la división en ámbitos, indaga en la especificidad del ámbito organizacional, situando allí a individuos y grupos, y proponiendo el análisis de las articulaciones institución-organización, organización-grupo y organización-individuo. Psicología social de las organizaciones es por lo tanto pensar en ellas y en sus efectos sobre los individuos. Es entender, por ejemplo, cómo los rasgos que constituyen su identidad determinan modalidades de vínculo en el dominio de las relaciones entre sus integrantes. O bien describir cómo las tecnologías en uso, los modos de transformación de la realidad que operan, inciden en los procesos de la adjudicación de roles. Es explicar cómo es posible concebir una acción organizada y homogénea en el marco de tanta heterogeneidad de sus componentes. Desde esta perspectiva, la organización se transforma en texto para el análisis de las interacciones que en ella tienen lugar, y es posible abordar los conceptos de atravesamiento y transversalidad en las relaciones entre instituciones, organizaciones y grupos. Se trata de una definición en sentido amplio cuya ética está comprometida con la organización y que constituye como objetivo la eficacia en su accionar. Sin dejar de entender la relación individuo-sociedad como complementaria y antagónica, al mismo tiempo, relación dialógica 4, comprendiendo el carácter invariante de esta relación y sus resoluciones dialécticas, al estructurarse alrededor del polo de la estructura social, la psicología social de las organizaciones cambia la finalidad de la praxis. Recurro, para explicar esto, a la noción de conflicto y tomemos el ejemplo 1 de una disputa entre el jefe de ventas y el jefe de producción de una organización industrial y comercial. Desde la psicología social de las organizaciones considero este conflicto como emergente de la confrontación de dos racionalidades diferentes. Ventas sostiene un punto de vista flexible y antepone la satisfacción de las necesidades del cliente a cualquier otra consideración. Opera con un paradigma subyacente. El de sistema abierto. Producción, por su parte, ve en las cambiantes demandas de ventas una amenaza contra el orden de su programación, al cual intenta aferrarse a toda costa ya que eso fue lo que se combinó. Su paradigma es el de sistema cerrado. La resolución de este conflicto nos llevará entonces a indagar, además de los factores personales que puedan estar en juego, la identidad de la organización y su estructura. El enfoque de la psicología social en las organizaciones se centraliza en el carácter vincular del conflicto y lo atribuiría, por ejemplo, a una lucha por el poder, o bien a una manifiesta incompatibilidad de caracteres entre ambos jefes. En el primer caso, lo estructural es elevado a la categoría de figura y lo vincular se transforma en fondo. En el segundo caso, se invierte esta relación. El ejemplo, aun con sus notorias simplificaciones, nos permite señalar dos aspectos importantes. A. Ambos enfoques son complementarios. B. La jerarquización de uno sobre el otro adquiere un carácter situacional. Solo a través del análisis de la evolución y de la circunstancia presente del conflicto, podremos decidir cuál de los dos enfoques corresponde priorizar. Me propongo, de aquí en más, tomar la definición en sentido amplio y desarrollar, tal como el título de este libro lo indica, algunos de los conceptos de la psicología social de las organizaciones.